En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Nuevamente bajo la sombra del árbol. Bienvenida. Ah, ya los extrañaba. Bueno, acá estamos una vez más, hoy reunidos. Vamos a, como siempre, Ana, vamos a un poco primero agradecer siempre a los que nos escuchan, siempre del otro lado escuchando. Los que nos ayudan, como Fran, hoy. Hoy nos acompaña Fran en los controles, así que gracias a él y que también nos escuche, que nos hace sus devoluciones y como, bueno, también a los otros compañeros de la radio que también nos acciones, a los sí, niños que escuchan por ahí niños, también. Sí. Así que ante todo agradecer. Sí, un abrazo fraterno todos, para todos. Por acompañar, por el material, por estar ahí, que de una forma u otra siempre están. Bueno, vamos a Ana, si te parece, antes de contarles, como siempre, pasarles el número de teléfono a la gente, 1550ISAGE, ahora durante el programa, después, bajo la sombra del árbol, @hotmail.com.ar. Para todos aquellos, como siempre, que quieran escuchar el programa este y los otros programas. Claro, también, de los compañeros. www. Bueno, ¿están preparados el mate? ¿Están listos? ¿Están acá, sí? Acá sí, está un poco frío el agua hoy. Sí. Me parece que tuvimos algún inconveniente, porque, pero bueno. Yo me imagino este como el momentito en el que vos cortás, ¿viste? O sea, mismo te que... sentás un ratito, sí, descansas. Sí, sí, como que yo hago eso también. O sea... Sí, de hecho nosotros nos preparamos justamente el mate. Sí, hacemos como esto, como tomar el matecito y... Bueno... Y descansar, digamos, por ahí de otros trajines que uno hace durante el día. Hoy traje historias para compartir de un animalito pequeñito, pequeñito, muy bonito, que va a las plantas que tienen flores en forma de corneta. Ajá. ¿Ya te sabes cuál es? Me estoy imaginando. Ajá. Y tiene un nombrecito. Adivinanza. Claro, sí. Y le dicen esmeraldita en otros lugares. Ah, mira, esa no la tengo. ¿Viste? Y le dicen lindo. Pájaro mosca también. Ajá. Bueno. Es un pájaro, ¿no? Es un pájaro mosca, es un colibrí, bueno, nombres, un picaflor. ¿No? Picaflor le dicen también a los hombres. A los hombres, ¿cómo se dice? Que van de una a otra. A los don Juanes, a los don Juanes, ahí está. Picaflor sería sinónimo de don Juan. También. Pero está bueno, buena la asociación. Buena. Sí, porque va un poquito en cada lado, sí, ¿no? Sí, claro. Va picoteando un poquito de cada lado. Está bien inspirado. Bueno, así que hoy nos va a acompañar el colibrí. Sí, nos va a acompañar el colibrí. Buenísimo. Bueno, entonces, seguramente, para empezar, como siempre, el programa con... Para aclimatarnos, vamos a ir a escuchar, obviamente, en referencia a estos temas que nos Pablo nos ha ayudado. Gracias, Pablo. Preparar Alas de Colibrí, de Silvio Rodríguez. Talleres donde reparar alas de colibríes. Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor, tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Hoy quiero patrocinar el cantor desahuciado, esa crítica mansa de Dios, que no es post ni moderna. Se admiten proscritos rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial, por una calle descascarada, por una mano bien apretada. Flores marchitas de desechos de fiesta infantil, de piñatas usadas, de sombras en pena del reino de lo natural, que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar. Por el simiente, por tanta noche, por el sol diario, en compañía y en solitario. Hay alguien del otro lado. Pablo por un lado y Laura. Un abrazo a Laura, gracias por gracias. Estar. Espero que ahora esté saliendo mi voz. Bien. Así que bueno, allá bueno, un abrazo para ellos. Un abrazo para ellos. Sí, decía esto. Ver las historias, el pájaro, el colibrí verde, común, que en otros lugares he visto el de cola roja, que es como el verde común, pero tiene una cola mucho más larga y roja. Ajá. Bueno, y sabemos que le encanta... Tiene el quito largo. Sí, pero es extraordinario. Y lo interesante es que tiene otro ante el pájaro. Primero que está muy, muy adaptado al vuelo, que muchas de las actividades que realiza las hace en el aire. Y otra particularidad es que el pájaro nunca se asienta en la tierra. Las patitas son débiles y cortitas y simplemente le sirven para posarse en ramas. En ramas un poco así endebles, ¿no? Sí, viste que en general es la terminación de las ramitas también, ¿no? Que ya más adelante les voy a contar una relación que hay con eso en las citares. Pero en los lugarcitos así que son difíciles para sus depredadores, por supuesto. Bueno, o sea que el pajarito en cuestión descansa de noche, su actividad siempre descansa de noche, así, apoyándose, digamos, en esas ramitas, y nunca baja al suelo. Otra particularidad que tiene el animalito es el gran consumo de alimento, porque como tiene una intensa actividad energética, de gasto energético por el vuelo, el animalito necesita alimentarse muchísimo. Y también lugares cercanos a la casa, por ejemplo, agua azucarada, bueno, el colibrí puede tomar muchísimo y no tiene, se acostumbra a la presencia humana, digamos, ¿no? Manos agradecidos porque es tan bello. Es muy hermoso, sí, hermosísimo. Bueno, ¿sabés, Juli, que los guaraníes en particular tienen así una idea de que el pajarito es sagrado, ¿sí? Una forma sacralizada, digamos, del pájaro. Al colibrí se le llama Mainó o Mainundubí. Originarios guaraníes consideran que la presencia del creador actúa también a través del colibrí, o sea que Mainó puede ser el creador, puede ser eso, el creador. Y por esa misma razón, está en muchos de los himnos guaraníes que explican la creación del mundo, o sea, su cosmogonía, digamos, ¿no? Para los chamanes es un ave muy importante. Por ejemplo, cuando ellos entran en el trance para la visión del creador y el cuerpo entra en un estado de sopor y el estado de conciencia del chamán cambia, la comunidad considera que es el colibrí o Mainó que acompaña al viaje del chamán hacia el otro mundo para la conversación de este chamán en pueblo, digamos. Así que, bueno, en la nación guaraní, este pequeño pájaro está muy sacralizado. También lo está entre los Qom, la comunidad Qom que habita el Chaco, Salta, Formosa también. Nosotros los mal conocemos como Tobas. Bueno, el pájaro también lleva una actitud bendita, una actitud sagrada, muy relacionada con los niños, muy relacionada con los niños. Por ejemplo, cuando las mamás tienen que hacer alguna tarea que no pueden sostener al bebé, que puede ser, por ejemplo, puede ser ir al campo, dejan al bebé bajo la sombra de un árbol o en un buen lugar y ponen al lado algunas florcitas, cortan algunas florcitas para que el colibrí esté atento, visite al bebé, sea la persona, el animal que lo cuida, que sería como algo similar al ángel de la guarda, digamos. Claro, sería como algo. También lo relacionan, claro, un protector. Lo relacionan también con la muerte. Y en particular, como dije antes, si se trata de la muerte de un niño. O sea, el concepto es para todos por igual, pero en particular, si es un niño, se considera que el alma del muerto va a una flor. Y entonces el colibrí que va de flor en flor encuentra en la almita y también ayuda a que, bueno, digamos, cambie de mundo. ¿Sí? Así que son como todas actitudes benéficas, sí. O sea, amorosas, ¿no? Como es él, además, ¿no? Porque sí. Si uno lo mira, eso transmite ese pajarito. Sí, sí, transmite alegría también, uh-huh. ¿No? Y de todas maneras hay una nación que tiene un concepto maléfico del colibrí uh-huh. Y que está en relación a esto que vos decías recién, que hace su nidito en la punta de las ramitas. Bueno, los mapuches, que le dicen pinda al colibrí, lo consideran como un animal de mal agüero, de malas noticias. ¿Y cómo relacionan esto? Lo relacionan justamente con esto de que el animal hace el nido en la punta del azar. El común es ahorcarse de un árbol. Entonces se establece en el cabello pajarito, puede tomar los cabellos humanos y hacer el nidito, y sería como la similitud, a eso se le llama magia simpática, o sea, un hecho, sí, sería un hecho concreto trasladado a una imagen. Por ejemplo, que eso se ve en huevas, en los petroglifos. Vos tenés deseos de salir a cazar, sos un cazador, entonces en los dibujos que se hacen ceremoniales, en la rogativa, para augurar una buena casa, que tenga suerte, que sea bueno, dibujan personas cazando animales. y cazándolos, ya cazándolos los animales. Uh-huh. Es como la intencionalidad, ¿sí? Entonces, eso es como una magia simpática. Es decir, se reproduce, como la acción de reproducir. Entonces, en el acto que tiene esto, toman esa acción de similar entre el nidito del colibrí que cuelga y la persona que se ahorca, ¿sí? Que cierto es que es una de las formas más mentadas, más usadas de suicidio en la zona central del país, a partir de La Pampa, el sur de Córdoba, lo que es el llano, ¿sí? Y hay como una consideración al respecto que dicen que el llano es muy vasto, y te produce como cierta melancolía. Cierto, es como una cuestión así de... Sí, que como el... Y eso yo lo he escuchado en mis mayores. Yo vengo de esos lugares, y lo he escuchado en mis mayores, como que la inmensidad es tan extraordinaria, sí, que te produce. En realidad se traslada también al concepto que pasa en la cordillera de los Andes, ¿sí? O sea, andino está todo el tiempo en constante relación y en una batalla interna con esta magnitud, imponencia, fuerza, esto tan macro que es la cordillera en sí, ¿no? Bueno, claro, con esta llanura, ¿no? Y bueno, y como decía antes, el lindo para los mapas. Protector, digamos. Tan protector. Bueno, ¿has visto que su nidito es? ¿Qué es? Es diminuto, es chiquitito. Es así. Él, porque además me imagino que en ese piquito tan pequeño que tienen, sí. Bueno, con eso llevarán. Y esa adaptación, ¿no? De que el pico pueda entrar en la... Porque le gusta mucho los palam-palam. Le gusta mucho plantas que se llaman, por ejemplo, rosas chinas, tienen como los floripondios. Está muy bien, sí. Y que, por supuesto, va también... La liguilla. Fran, bueno, los ayuda a memoria, están buenísimos. Gracias, Fran. Bueno, sí, todas las plantitas que conocemos... Lo que no quiere decir que es exactamente no. Flor, ¿no? Eso para eso nos preferiría. Creo que esta acción del toro, el colibrí, libando, se llama pecoreo. Y también es interesante, o sea, extraño, omowa, le decían los antiguos tecnam, al colibrí, tanto frío, como que... Suena raro. Sí, como que, por supuesto, el patrón de la ignorancia que tenía... Pero me produjo como una... Sí, en realidad hay una variedad de colibrí. Y también no lo relacionaba mucho con la cordillera de los Andes. Más bien, por ejemplo, sí sé que hay mucha simbología donde él está, pero lo relacionaba como esto del intercambio de pueblos amazónicos con pueblos andinos. Pero no, también hay una variedad, mira, que alcanza hasta los 3.000 metros de altura. Para mí fue un aprendizaje, ¿no? Porque está desconocida esto. Bueno... Y así los Etna también tienen como una adoración, ¿no? Por este. Otra parte, porque viste que a este le dicen picaflor. Picaflor, vamos a ir después. Y relacionen con esta musiquita que vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Antes de escuchar esta música, voy a leer un mensaje, Ana, que nos llegó y vamos a agradecer, que dice: escuchando las abrazaditos Inés y el Unei y recordando a nuestra amiga voladora. Kenti, no sé muy bien. Kenti. Sí, bueno, muy hermoso. Un abrazo para los dos. Ahora sí, nos vamos a escuchar este tanguito, Narufa. Desde barrio La Bandiola, sos embarrana y te llaman Garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones de Bataclana que hubiera hecho suceso con un botán. Durante la semana meta laburo y el sábado a la noche sos un doctor. Te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de rompedor. Garufa, escucha que sos divertido. Garufa, no sos un caso perdido. Tu mamá dice que sos un bandido. porque supo que te vieron la otra noche. En el parque japonés, ahí se la milonga, en cuanto empieza, y sos para las minas el bañador. Sos capaz de bailar la marsellesa, la marcha Garibaldi y el trovador. Con un café con leche y una ensaimada, rematas esa noche de bacanal. Y al llegar a tu casa de madrugada, decís, yo soy un rana fenomenal. Garufa, escucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu mamá dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche. En el parque japonés. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Bueno, estamos de nuevo. Entonces, sí, tenemos algunas cuestiones técnicas hoy a resolver, pero vamos para adelante. Viste, no sé si dije que Kenti... No, no la habías nombrado. Kenti es la forma de llamar en quechua a la amiga... La que nombraban la recién. La que nombraba Inés y Inés Irunei. Sí. Bueno, un abrazo para un todos. Un abrazo para todos. Bueno, yo quería agregar también la parte pájaro y un animal bendito. Con el niño Jesús, lo considera como un animalito de muy buena suerte. Si entra en tu casa, es de mudancia. Vieron que a veces uno tenés la ventana, sí, cerca, siempre, ¿no? Te ven y pasa de un lado al otro. Si visita tu tierra, como que tenés una bendición, como que recibís una que total actitud de beneficio. Que si vos ahuyentás a un colibrí, ahuyentás a Dios, que siempre es protectora, sobre tu casa, sobre tu familia, un zumbidito. Las alitas de tan sí. Rápido que van. Claro, pero estaba viendo que las alitas del colibrí tienen unos pequeños plumitas en la punta que son remeras. Remeras. Sí, que me da mucha gracia porque yo buscando el material atrás. Y seguía hablando de la remera, entonces dije, bueno, ¿quién son las remeras? Claro, no son las remeras de poner, sino no, de remo. De remar, claro, yo pensé en eso. Yo hice la asociación de las remeras de ponerse de ropa, ¿no? Bueno, al parecer, como es tan rápido el movimiento, esas pequeñas plumitas que están en la punta del ala se tocan y pasa el aire y produce ese zumbido tan característico. Uh-huh. Bueno, la gente, los criollos, consideran también que ese sonido que produce es como el sonido de la bendición. Si vos podés no verlo y podés por ahí escuchar, y la familia tiene como mucha alegría, bueno, por esto, porque el colibrí se siente y porque trae un mensaje de Dios. Generalmente, si vos visualizás al colibrí en ese hermoso color tornasolado, las noticias son buenas. Y aunque tenés del ave, es un tanto oscuro, que obviamente está dado por la luz, la ubicación, ¿sí? Bien, estamos. Las noticias no son tan buenas. Pero en general, siempre se relaciona cosas agradables con las flores, con las buenas noticias, con los buenos ánimos, con el buen trabajo. Son las buenas cosas. Es un pájaro muy simpático, si se quiere. Sí, y muy importante, con la relación madre e hijo. Ajá. Sí, una de las vueltas entre los criollos es justamente que, bueno, que la Virgen, que el mensajero de la Virgen, Parito, mira, y también del niño Dios. Sí, no Dios, no Jesús hombre, sino del niño. Uh-huh. Uh-huh. Y evidentemente es eso te produce, uh-huh, ¿no? Así que, bueno, esto es qué bueno, colibrí. Aprender, bueno, un poco esto, sí, ¿no? De los distintos... Sí, a mí en particular mi ignorancia es mayúscula y me sorprendió no baje. no baje a la tierra. Yo tampoco sabía que no bajaba, digamos. O sea, no pensé camina que en la algún... tierra, claro. Me llamó muchísimo la atención. Pero bueno, si uno se pone a pensar, uno siempre los ve en movimiento, jamás prácticamente, salvo sí. cuando alguien los encuentra en el nido, que es bastante difícil también sí. de hallar. Siempre algún... están en movimiento. Sí, alguna vez, yo en personal, sí, sí. un momentito, pero es un momentito. Es un segundo. Te descuidas y no está más. Bueno, y esta relación del alimento con el gasto en el gas, que me... La de energía. Tiene que estar mucho tiempo, claro, mucho tiempo sí, en el aire, yendo de acá para allá. La hace en el aire. Y bueno, y me llamó la del pájaro, me llamó la atención, aprendí que no... Bueno, un poco ahora recordando lo que hablamos antes de esto del picaflor, pero más en relación al hombre que se le dice picaflor, sí, bueno, también está, tiene que ver, ¿no?, con claro. esta velocidad por el paso de... De una persona a otra, qué sé yo, ¿no? Va sí. un poquito acá, un poquito allá. Otro concepto del picaflor. Es otro concepto, pero digo, supongo que desde ahí se puede, uh-huh. seguramente se ha creado ese, bueno, ese dicho popular, digamos, decir el picaflor, ah, qué picaflor, qué ¿no? Qué picaflor. Y te imaginarás, desde lo botánico, qué maravilla que este ave con ese pico y demás, todo lo que poliniza, que lleva de un lugar a otro, uh-huh. ¿no? Qué fundamental la, es la cadena, sí. la función, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, hermoso. Y me encanta ese pajarillo. Sí, el colibrí es muy bello, muy bello. Bueno. Gracias por traerlo a bueno. a esta sombra. Bueno, Ana, y ahora para continuar un poco con el programa, vamos a contarle a la gente que hace un par de semanas nos fuimos las dos juntas para Luyaba uh-huh. A buscar una persona que nos habían contado y habíamos estado hojeando un poco, ¿no? Que escribe cuentos, uh-huh. cuentos para chicos particularmente. Y el lugar, eso es lo que nos y, llamó. Sí, ¿no? nos llamó mucho la atención la temática, digamos, uh-huh. ¿no? Que, bueno, la verdad que es muy interesante escucharla y para eso, bueno, le hicimos una, digamos, una entrevista. Claro. Con todas las cuestiones más técnicas que por ahí se nos escapan, pero bueno, quiso hacer una entrevista sobre todo para darle un poco de para ella, para que contara de qué se trata esto que hace. Así que bueno, vamos a compartir con ustedes la primera parte de la entrevista uh-huh. a Lorena Garay, a quien por supuesto le mandamos un abrazo grande, a ella y a sus niñas que andaban por ahí dando vueltas y se aguantaron. Y le agradecemos muchísimo. Y le agradecemos sí, profundamente el tiempo puesto. Así que bueno, vamos a alargar con la primera parte vamos. De esta entrevista. Mi nombre es Lorena Garay y vivo acá en Luyaba. Empecé a escribir a partir de los 15 años, pero siempre escribí cosas para grandes. Después es como que lo dejé un poco de lado porque bueno, ya me ocupé de otras cosas de la vida. Una vez que fui mamá y mis hijos fueron creciendo, surgió la iniciativa de escribir cuentos para niños. Lo que tiene en particular es que se refieren sobre la flora y la fauna de este lugar. Entonces, armé una colección de cuentos a la que le puse Fabu Cuentos del Monte. Tienes títulos, por ejemplo, El Zorro Aventurero, Chichi, Una Chicharra en Apuros, Una Historia de Chicharras. Los títulos ya te muestran de que vos vas a ver nuestras plantas, vas a ver encontrarte adentro con los algarrobos, con un poleo perfumado, con todas las cosas que de la naturaleza de este lugar. ¿Qué otra cosa fue la que te influyó en esto de acercarte a la literatura o a la escritura para los chicos? Principalmente el hecho de ser madre y después el hecho de vivir en este lugar, estar en contacto con la naturaleza y de tratar de transmitir al otro todo lo hermoso que hay acá en el monte nuestro. Creo que esas fueron las dos cosas. Y también es para mí una forma de revalorizar nuestra naturaleza, porque generalmente los que vivimos acá tenemos otra forma de ver las cosas. Y también es mostrar de que si podemos escribir sobre elefantes, sobre osos pandas, ¿por qué no podemos escribir sobre un zorro o sobre una chichaza? Entonces, por ahí digamos que fue la línea que yo quise marcar para estos cuentos en particular. Me animé con algo de poesía, pero en realidad no es lo que más me gusta. ¿No es tu fuerte? Por ahí con cosas que dicen mis hijas o que veo en los niños, expresiones. Entonces digo, bueno, voy a armar y armé cuatro poesías que tienen que ver con las estaciones del año, con particularidades que pasan acá también. Por ejemplo, en la escuela nos dicen, bueno, en otoño se caen todas las hojas, pero nosotros tenemos el molle, y al molle en otoño no se le caen las hojas ni se ponen amarillas. Entonces, ¿qué le pasa a este molle? Uh-huh. ¿Sí? Y así como que ir jugando un poco con esas cosas, digamos, que pasan durante las estaciones. Y la verdad es que, qué sé yo, son cosas que se van dando de poco, por ahí conversando con amigos, también contándoles, sí, yo escribo, tengo unas cosas, y como que los demás también influyeron, ¿sí? A decir, uy, bueno, ¿y por qué no lo armás? ¿Por qué no te haces un libro? Y sobre todo porque, bueno, coincide que a mí también me gusta mucho lo que es las cosas manuales, ¿sí? Las cosas que tengan que ver con lo artesanal. Y además porque hacía tiempo que los tenía escritos. Entonces yo digo, bueno, los tengo escritos, pero ¿qué sentido tiene si están en un cajón? Los tengo que mostrar, y entonces digo, ¿cómo lo muestro? Por eso armé cada cuento, es un libro que está hecho con cartón y encima forrado con tapas de tela, y está hecho las tapas con botones y con retazos de telas. La imagen de adelante tratan de ser una escena del cuento. O sea, una vez que vos lo lees, puedes ver que la tapa tiene algo que ver con lo que está adentro. ¿Y los cuentos a dónde los podemos encontrar, digamos, para el que tenga ganas de adquirir alguno, digamos, de llevarse alguno? Mira, la verdad que hace muy poco que empecé con la venta y estuve viniendo en el verano acá a la Feria de Ullava, la Feria Franca que se hace los domingos, ¿viste? De las 10 de la mañana hasta las 14 horas. Después tengo tal vez un negocio en Merlo, pero en realidad, viste, como que no tengo, estoy buscando por ahí. El otro día fuimos a Villa Dolores y los dejamos en la librería Atrapa Sueños, tanto los cuentos como los más chiquitos que hablan sobre las estaciones. Los cuentos como que los armé sola. Y después los otros, los de las estaciones, ahí sí trabajé con una amiga que se llama Laura, donde yo le di a ella los escritos y ella los dibujó, digamos. Entonces esos tienen color y tienen todos los diseños que hizo Laura. Fue una producción, digamos, entre las dos. Y para mí fue una experiencia muy linda y que trata de romper un poco la barrera que por ahí sentimos cuando vivimos acá, que el que viene de afuera hace una cosa y nosotros hacemos otra. Entre que ella que vino de afuera y yo que soy de acá pudimos lograr, digamos, algo juntas. Sí. La verdad que para mí tiene un valor impresionante. Para mí eso vale mucho, más allá de la cuestión económica. Como esto de lograr algo juntos, ¿no? Esto que tiene que ver con poder integrarnos. Y que la verdad que a mí me sirvió un montón su conocimiento, como para yo también mostrarlo desde otra forma. Pititorras, calandrias, chipitos, juanes, trinos que sanan las almas, jilgueritos y zorzales, crespines y caseritas, zundunes, toros y catas. Ya va a caer la oración, ojalá que tengan fama, pica huesos cardenales, aguante el rey del bosque. Ya van a ver que esto pasa, tiene que volver el monte. ¿Dónde están? ¿A dónde van? ¿Dónde andan estas alas? Sin sus días, sin sus noches y sin el monte su casa. Pájaros de tuvimos todos los pájaros. Todos los pájaros. Hoy una tarde de pájaros. Sí, y gracias al Churli porque es muy hermoso. Sí, bueno, y ahí ya pasó, por supuesto, la primera parte de esta entrevista. Uh-huh. Esta es una partecita, ya ahora vamos a ir escuchando la segunda parte. Sí. Y bueno, una vez más agradecerle a Lorena por su compromiso con su propio trabajo, ¿no? Sí. Y por compartirlo. Sí, claro. Escuchamos la segunda parte. Vamos. Bueno, esto se llama Un molle en otoño. Dice, pim pam, un molle está triste en el monte. Pim pam, ¿por qué será? Porque otoño es, le dijo un carpintero. Qué desentonado, voz verde y con mil hojas. Pim pam, qué triste que está. Pim pam, ¿por qué será? Porque quisiera vestirse de amarillo y que sus hojitas vuelen por el monte. Pim pam, una nube viajera lo consoló con sus gotas plateadas. Los demás ya sin hojas estaban. Pim pam, ahora el molle ya no está triste. ¿Por qué será? Porque una familia de palomitas su nido quiere tener, entre mil hojas verdes, abrigaditas para esa lluvia plateada. Pim pam, un molle feliz en el monte está. ¿Por qué será? Porque en otoño siempre verde está. Pim pam. ¿Y qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te lleva a poner en palabras esa música que hay en el poema? Depende de lo que quiero transmitir, porque me pasa también que no es que, viste, que agarro el lápiz y me pongo a escribir lo que necesario. Generalmente como que tengo como un objetivo. Por ejemplo, como te dije, quiero escribir sobre las estaciones. Bueno, ¿qué quiero escribir? ¿Cómo lo quiero escribir? ¿Quiero que tenga un ruidito o no? Y otra cosa es el hecho de, por ejemplo, de esto de estar solitario. En mi caso no es tan así. Estoy en casa y ellas están jugando o están dando vuelta como ahora. Uh-huh. Y yo estoy escribiendo, ¿me entendés? Entonces, en realidad generalmente no escribo sola. Es dentro del cotidiano. Por ahí sí se me ocurre algo en la cabeza, ¿viste? Pero primero lo trabajo bastante. Uh-huh. Y después recién lo bajo el papel. Bien. Generalmente, o sea, lo que escribo es así. Y bueno, después, hace rato escuchaba de ustedes, que por ahí cuentan historias o cosas que la gente cree o que nosotros creemos sobre las plantas, uh-huh, o sobre lo que sea. Lo que estoy armando para grande, porque como te digo, me pongo un objetivo, uh-huh, ¿ves? Y bueno, ahora mi objetivo fue ir tras la huella con mi chingón. Uh-huh. Entonces digo, bueno, voy a escribir cosas ambientadas en esa época, pero que a su vez tienen que ver con nuestro presente. Y por ahí busco algo que me llama la atención o que me motive del lugar. Por ejemplo, el arroyo de la India Muerta. Entonces yo digo, bueno, voy a recrear esa historia, a ver cómo, uh-huh, pudo estar en mi mente. Entonces la llevé a esa época, por ejemplo. Uh-huh. Entonces voy contando toda una historia, que también son cuentos. Bueno, ese se llama Amor come chingón, por ejemplo. Y basada en la historia del imaginario popular, porque el arroyo se llama así, la historia que la gente comenta por la que tiene ese nombre, basada en eso y a la vez poniéndole, digamos, un impronta. Claro, mi propia, digamos. Sí, su creación. Y por ejemplo, el otro se llama El abrazo y tiene que ver con este algarrobo y el tala que está en la Puebla. Uh-huh. Está en Puebla, en la curva, sí. Uh-huh. En la curva, claro. Por eso te digo, es impresionante ver, verlo es impresionante. Y bueno, por ejemplo, ver eso me motivó a decir, bueno, quiero escribir algo, quiero escribir que tenga que ver con los come chingones. Entonces es como que mezclo, ¿viste? Sí, lo que está ahora, ¿viste? Uh-huh. Con lo que pudo ser o lo que yo me imagino que pudo ser, porque por supuesto tiene cosas que obviamente no son reales. Sí, totalmente. Seguro. Así que bueno, ¿ves? Ese es otro objetivo que tengo. Y como te digo, posiblemente durante este año escriba cosas que tengan que ver con eso. Con eso. Muchas gracias. Gracias, bueno, gracias. Y bueno, gracias a ustedes por haberse venido hasta acá y compartir este tiempo. Es un gusto. Y gracias a las chicas por hacer el aguante acá, a las niñas. Bueno, después de haber... Hermoso. Sí, hermoso. Bueno, la verdad que fue muy lindo compartir ese rato ahí con ella. Experiencia. Y también, o sea, nosotros tenemos algunos cuentos acá en las manos y decir que me resultan muy encantadores, ¿no? Uh-huh. Porque están hechos... Confeccionados a mano. A mano, uh-huh. Y la tapa con tela y... Y un diseño adentro. Y un diseño muy adentro bonito. Muy bonito. Y esto, bueno, sí, es otra posibilidad de adquirir un cuento que tiene que ver con la realidad del espacio en el que vivimos y a una autora local, uh-huh, que escribe para los niños y que además los cuentos son muy bonitos. Son muy bonitos, muy por bonito. Eso es que, bueno, así sí, como ella en la entrevista contó un molle en otoño, porque uh-huh, bueno, esta serie que ella armó tiene las cuatro estaciones, ¿no? Uh-huh. El otoño, el invierno, la primavera, el verano, y después tiene otra serie que ella contó también ahí en sí, la entrevista, que tiene que ver más con los animales. Con los animales del monte, sí. Están ahí, ¿no? En las inmediaciones de Cuyaba, uh-huh, y bueno, uh-huh, de la zona. Bueno, y nosotros, digamos, un poco para seguir compartiendo esto, que decía Ana, contarles que están hechos a mano, con tela, con cartón, sí, bueno, la verdad que son muy bonitos, la muy lindos. La estética es muy agradable. Sí, sí, así bueno, los invitamos. Muy tierna, digamos. Y para tentarlos aún más, vamos a cerrar, ajá, el programa de hoy, bueno, cerrar, digamos, terminar sí, sí, con sí, la parte ya más dedicada a los chicos, y les vamos a contar otro de esta serie, también, ajá, muy bonito, que, bueno, que dice así. Chac, chac, primavera ya viene en camino. Chaca, chaca, chá. La anuncia la calandria que la ve venir en su carreta de perfumes y brillos de luna llena. Chaca, chaca, chá. Le han preparado un sendero con olor a peperina y caricias de chancalagua. Chaca, chaca, chá. El zorro limpia su pelaje nuevo y el quirquincho abre en su cueva una ventana de luz. Chaca, chaca, chá. Las jarillas se visten de verde renovado y las carquejas muestran un brotecito tierno. Chaca, chaca, chá. Todo listo está, ya se siente a primavera llegar. Una brisa de perfumes y un rayo de colores a todos regala. Chaca, chaca, chá. Primavera ha llegado al monte. Chaca, chaca, chá. En su carreta de perfumes y brillos de luna nueva. Chaca, chaca, chá. Esperando a primavera, de Lorena Garay. Hermoso. Es hermoso, así que bueno, la verdad es que los invitamos a, sí, a recorrer a estos libros, ¿no? Imaginaba, escuchándote, imaginaba, o sea, si uno regala el libro, o uno con su hijo, su nieto, ¿no? Las plantas, o sea, eso te lleva al conocimiento del lugar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eso fue lo que nos interesó, uh-huh, es decir, bueno... si leemos a Cortázar o leemos, ¿sí? ¿A qué estamos apuntando, no? A la gente del lugar que también tiene una creatividad, que tiene... Sí, que digamos, puede expresar de un modo sí, esto que sí, tiene a su alcance, digamos, sí, como todas estas plantas y ponerlas... No necesariamente tiene que ser algo exótico para que atraiga, ¿no? Sí, o sea, están sí, ahí justamente. Sí. Y me parece una herramienta, uh-huh, así, desde ese lugar, ¿no? Uh-huh. En esto de cuando estamos educando y cuando estamos acompañando a nuestros niños... Me parece una herramienta extraordinaria porque el niño te puede preguntar qué es una jarilla o qué es un molle. Y es muy fácil de encontrar, digamos. Sí, y vos generar a partir de este pequeño cuento, que son pequeños cuentos, toda una dinámica, sí, que tiene que ver con esto del reconocer el ambiente, ¿no? También. Sí. Así que, bueno, los recomendamos. Los recomendamos, tanto a los cuentos que tenían que ver con los animales, con los animales del monte, como a estos, que, bueno, el que ella había leído se llama Un molle en otoño, el que acabo de contarles es Esperando a primavera. ¿Y cómo se llaman los otros? Y los demás son Sueño de invierno y Lluvia de verano. Bueno. Todos que tienen que ver con las estaciones y obviamente recupera, ¿no? Esta, bueno, cómo es cada estación en cada en este lugar. En este si lugar prestan este. Atención, si han prestado atención al cuento del otoño, bueno, verán eso que cuenta del molle, ¿no? Que interesantísimo. Bueno, interesantísimo. Que es otra mirada, ¿no? Es otra mirada distinta del típico otoño. Sí, ¿no? De esto que siempre nos enseñan, que en otoño siempre se caen todas las y el molle cositas, ¿no? Así que, encantadas de haber encontrado a Lorena. ¿Sí? Bueno, Ana, ¿y nos vamos a ir despidiendo? Nos vamos a ir despidiendo. Bueno, antes que nada, bueno, por supuesto agradecerles a todos. Uh-huh. Queda en breve el programa subido a la página www.fmsierrascomichingones.blogspot.com para el que quiera escuchar este y otros programas nuestros y de la radio. Y cualquier información que quieran sobre dónde encontrar los cuentos y demás, tienen el teléfono de la radio. El teléfono de la radio 1556-0303 o el mail bajo la sombra del árbol @hotmail.com.ar. Y ahí por ese medio les informamos cómo pueden dar estos. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir con... Escuchamos a Ludmila Carpio. Sí, deleitémonos un rato. Hermosa. Les mandamos un gran abrazo. Un abrazo a todos. Para todos. Que la disfruten.